que ya veníamos anunciándola desde hace bastante tiempo, para becar también a algunas personas que por distintas circunstancias no pueden sufragar el coste, que aún así es un poco simbólico, no cobramos exactamente lo que valdría cualquier curso, porque tenemos muchísima colaboración, tanto del empresariado como del Ayuntamiento de Ubrique. Eso hace que no repercutamos en la persona que realiza alguno de los cursos nuestros todos los costes asociados al mismo. Y bueno, pero aún así hay personas que, aunque sea una cantidad simbólica y una cantidad no muy grande al mes, pero que no lo puede hacer. Y bueno, y está pensado el poder hacer también algunas becas para atender a estos colectivos. Porque ahora mismo, ¿en qué cantidad están aportando los alumnos? Para el curso de pequeña marroquinería, que son 8 meses de duración, están a razón de 3 horas diarias de lunes a viernes, están pagando al mes 75 euros. Y bueno, pues en el caso de becas, o bien todo ese coste o un porcentaje podría... Eso lo tendremos que estudiar con el equipo de gobierno municipal para ver cómo lo hacemos, porque es verdad que dentro de ese listado, que son más de 700 personas los que tengo allí encima de la mesa, es verdad que hay muchísima gente que también quiere hacer curso de maquinista, y también hay un grupo también de personas que podrían tener opción a tener alguna beca. Ahora mismo estaría desarrollando el curso, la quinta promoción solo, decimos, pero bueno, ha habido continuidad absoluta. Totalmente. Y lo que va a posibilitar la ampliación de instalaciones precisamente es que puedan simultanearse, ¿no? Cursos tanto por la mañana como por la tarde. La idea, más que simultanear el mismo curso, por ejemplo, de pequeña marroquinería, es simultanear un curso de pequeña marroquinería y uno de maquinista. Porque la idea nuestra es que los alumnos, cuando terminan sus prácticas profesionales, que las realizan en empresa, cuando las terminan, normalmente suelen tener después un contrato de trabajo, y lo que queremos es que la salida profesional sea escalonada, de tal manera que las empresas puedan absorber a la mayoría de las personas que están en cada curso. Si hacemos muchos cursos a la vez, podemos tener también el problema de que salgan muchas personas a la vez con opciones a entrar en una empresa, y alguno se pueda quedar esperando a lo mejor una serie de meses. Entonces lo que queremos es que sea todo muy escalonado. En el caso de que cuando es maquinista y pequeña marroquinería, son dos especialidades totalmente distintas, aunque complementarias, y sí pueden ser cursos de manera simultánea, se pueden realizar de manera simultánea. Hemos hablado, ¿no?, durante todo este tiempo de precisamente ese alto porcentaje de contratación. ¿Cómo van las cosas, por ejemplo, en esta quinta promoción? En la quinta promoción ahora mismo están realizando las prácticas profesionales la mayoría de los alumnos. Ya hay algunos contratos que se han realizado a la finalización. Y bueno, y esperemos que más tarde, más temprano, todos los que finalizan, además con aprovechamiento, pues puedan tener la recompensa desde un puesto de trabajo, que es verdaderamente por lo que al final la gente pues apuesta por la escuela y quiere formarse en ella. Es verdad que ha habido una serie de hándicaps, que han sido los contratos de formación, por ejemplo, que ahora hasta hoy, pues hasta la fecha actual, pues la verdad es que ha habido problemas a la hora de hacer contratos de formación, pero que es algo que ha sido generalizado para otros sectores y para toda la comunidad autónoma andaluza, pero tenemos constancia de que ya se está arreglando ese tema, porque ahora mismo con la nueva ley nacional que salió 1 de enero, el sistema ha cambiado, y la readecuación de lo que sería esa ley y la adaptación a la comunidad autónoma andaluza se ha demorado una serie de meses, y eso hace que tenemos, bueno, ya tenemos, creo que, perspectiva positiva de que en breve ya ese tema se solucionará, y automáticamente pues la mayoría de los alumnos de la escuela, que hay que recordar que son menores de 30 años y que por tanto pueden tener opciones a ser contratados como aprendices en formación, pues lo puedan hacer. Pero quitando esto, pues las prácticas se están desarrollando de manera normal. Ellos están muy contentos en líneas generales, tanto los empresarios como los alumnos. Y bueno, y seguimos apostando por este sistema. 20 alumnos, por tanto, también que podrán inscribirse, que podrán participar en ese nuevo curso del que hablamos en esta sexta promoción a partir de, nos decía, junio, ¿no? A partir de principios de junio, seguramente a primeros de junio ya anunciaremos exactamente la fecha. Pero bueno, ahora mismo estamos seleccionando de entre ese conjunto tan grande de personas, pues los 20 candidatos. Y en relación al curso de maquinista, que también, bueno, en ese caso sí que todavía se está a la espera de más o menos la fecha, una vez que se adecuen las instalaciones, ¿no? Como nos decías, sobre todo en el tema eléctrico, pero comentabas, la verdad es que la demanda en este sentido es por ambas partes, ¿no? Quiero decir, de tanto demanda empresarial existe, de personas especializadas. Bueno, pues en cuanto a lo que es a la máquina, los maquinistas en el sector de la piel, y también evidentemente muchas personas que quieren realizar este curso, ¿no? Sí, el curso de maquinista es fundamental porque la labor que realiza un hombre o una mujer, en este caso la máquina de coser, es fundamental en una empresa. Hasta la empresa más pequeña necesita un buen o una buena maquinista en plantilla. Muchísima gente, me estoy encontrando que hay muchísima gente que quiere aprender a coser a máquina y no tiene dónde. Afortunadamente ya existe la escuela y ya tenemos los medios adecuados para ello, porque a mí me han donado muchísimas empresas, me han donado máquinas de coser que están en perfecto estado de uso. Y tenemos lo principal, las instalaciones ya, tenemos las máquinas, y ahora ya lo que nos faltaría sería seleccionar al o a la docente que va a impartir ese curso. Yo también animaría a todas aquellas personas, particularmente mujeres, porque la mayoría de las maquinistas suelen ser mujeres, pero también hay hombres que también cosen muy bien, a que cualquier persona que tenga no solamente buenísimos conocimientos en marroquinería, en pequeña marroquinería y bolso, y sobre todo que tenga capacidad docente, que tenga capacidad para poder enseñar esos conocimientos, que me entregue su currículum, porque tendremos que seleccionar también al monitor o a la monitora que va a impartir el primero de los cursos. Me estoy encontrando con no solamente personas que quieren acercarse por primera vez a la marroquinería a través de estos cursos, sino también personas, preferente o fundamentalmente mujeres, de una edad comprendida entre 35 y 45 años, que eran maquinistas en su día, pero que por razones familiares, sobre todo por hacerse cargo de la familia, tuvieron que dejar el puesto de trabajo y ahora mismo necesitarían un curso no tan grande ni muchísimo menos, un curso más de reciclaje, por llamarlo de alguna manera, para volver otra vez al mercado laboral, porque son magníficas profesionales que, bueno, que lo que necesitan es un poco, yo creo que ese empujoncito, y para volver otra vez al mercado laboral. Y me estoy encontrando con muchas personas de este tipo. Y a estas personas tampoco me olvido de ellas, y tendremos que hacer algo también al respecto. Imagino, por cierto, ¿no?, en ese sentido del que estás hablando, que en la Escuela de Artesanos se intenta que ya sea en pequeña marroquinería o en su momento también en el caso de las maquinistas o maquinistas, que bueno, pues estén al día de las últimas técnicas, de lo último en cuanto a tendencia, moda que se realiza en el sector, para cuando salgan a trabajar estén en ese sentido preparados, ¿no? Claro, hay personas que dicen, este colectivo último que te estaba comentando, yo ahora mismo cojo una máquina de coser y me veo insegura, se siente insegura esta persona, hoy las costuras, hoy más que nunca, tienen que ir perfectas. Eso hace también que la responsabilidad sea muchísimo mayor. Y estas personas que ya han dejado la máquina desde hace una serie de años, mi madre era maquinista, mi madre dice que eso es algo que no se olvida nunca. Pero es verdad que las máquinas también han cambiado. Pero bueno, una persona que tiene los conocimientos, y estas personas lo tienen, con un curso pequeño de pocas horas y de pocos días se pueden volver otra vez perfectamente recicladas para entrar otra vez a trabajar, y que es un activo importantísimo que no hay que desperdiciar ni muchísimo menos. En referencia al curso de maquinistas, por ejemplo, nos decías que ya se han donado las máquinas que harían falta. Por tanto, eso ya está ahí, que se ha ganado. Pero en general, en cuanto a la colaboración con la Escuela de Artesanos, antes de entrar en esta entrevista, me señalabas la gran colaboración, la gran cooperación que estáis teniendo

Ojalá todo lo que tuviéramos que vender fuera este proyecto, porque además es muy bien acogido. Bueno, pues de cara a próximos meses, retos que os marcáis, ya decimos, está de un lado lo que es la propia ampliación de las instalaciones, la adecuación de las mismas para que haya más cursos. No sé qué otras más líneas de trabajo, por ejemplo, os planteáis. Pues mira, una de las cosas que queremos hacer es ampliar cada vez y mejorar lo que serían tanto instalaciones como maquinaria de la escuela. Cada vez nos estamos haciendo con una serie de activos, en este caso máquinas, que son muy, muy necesarias. Cada vez estamos apostando más en ese terreno. Lo que queremos es que los alumnos y las alumnas que están en cualquiera de los cursos sean capaces de manejar cualquier máquina que después en un centro de trabajo pueden desarrollar ese tipo de labor, y que facilita también muchísimo también todas las tareas que estamos realizando en este sentido. En cuanto a colaboraciones, cada vez las colaboraciones a todos los niveles que estamos realizando desde la Escuela de Artesanos se van multiplicando exponencialmente. Ahora mismo participamos en casi todos los eventos a nivel local para los cuales nos solicitan colaboración. Ahora mismo vamos a colaborar con la bajada de romana que se hace de la calzada romana. Hemos colaborado anteriormente en concursos de pintura de aquí del Ayuntamiento de Ubrique. Hemos colaborado en el Belén Viviente. Estamos colaborando ahora para la Nutria Espantanera, para la carrera, por supuesto, también colaboramos desde el principio. En todo tipo de eventos a los cuales nos están solicitando colaboración, lo estamos haciendo. Ahora la más importante que nos ha llegado encima de la mesa es una de la Fundación 11. Estamos hablando de que van a hacer un congreso anual en este otoño, seguramente en Chiclana de la Frontera. Y ahí nosotros nos hemos ofrecido a colaborar con la ONCE para que desde la escuela le podamos ofrecer un regalo hecho por los alumnos de la escuela que prestigie no solamente Ubrique, sino también al sector y a la escuela en sí misma. Y bueno, y han depositado en nosotros esa confianza que nosotros pues hemos aceptado el reto. La verdad que estamos hablando de una cantidad de congresistas bastante grande, estamos hablando de unos 2.500. Y estamos ya trabajando en ello para promocionar lo que nos encanta siempre hacer, que es Ubrique. Y es un trabajo además de colaboración con otros colectivos que sirve, como dicen, ¿no?, para promocionar al fin y al cabo el sector de la piel, así que hay un beneficio mutuo en definitiva. Si Ubrique nos abre los brazos y apuesta decididamente por el proyecto, nosotros tenemos que hacer lo propio también. Y entonces nosotros tenemos que saber dar, no solamente recibir. Recibimos gustosamente muchísimas donaciones, tanto de materia prima como de maquinaria, como la apuesta que hace el Ayuntamiento de Ubrique con una subvención anual para la escuela, que eso es de agradecer. Todos los grupos políticos representados en el Ayuntamiento están volcados con el proyecto. Todo eso es importante. Nosotros tenemos nuestra obligación en responsabilidad social corporativa, es dar también a la sociedad, y en concreto a Ubrique también, algo de lo que tenemos. Y lo que mejor tenemos es nuestro saber hacer, nuestras manos para elaborar los productos que por los cuales estamos prestigiando siempre Ubrique. Cada vez que vamos a cualquier sitio, cuando fuimos a Albacete, cuando hemos ido a Bruselas, cuando vamos a defender la futura indicación geográfica europea o la escuela de artesanos, lo que llevamos siempre es una muestra de los productos que hacemos aquí a través de la escuela, para que la gente conozca Ubrique, y que ya es muy conocido, eso no hace falta decirlo, pero sobre todo allende nuestra frontera, pues es interesante hacerlo. Y en este contexto también la propia vertiente turística de promoción, me refiero a las visitas, ¿no?, que se pretenden realizar de cara al futuro, sería otra de las líneas de trabajo. Y no sé si en ese sentido también, cuando se habla de remodelación de las instalaciones, también un poco viendo la posibilidad de que grupos de personas puedan ir visitando. Y bueno, conociendo lo que es el proceso de fabricación. Sí, Juan Carlos, nosotros con el Ayuntamiento de Ubrique hemos estado desde el principio, ofrecimos nuestra total predisposición a acoger a cualquier grupo de turistas que quiera conocer el proceso productivo nuestro. Entendemos que no todas las empresas ni están preparadas ni tienen las instalaciones adecuadas para atender a grupos muchas veces numerosos, grupos de 40 o 50 personas, que en muchos de los casos puede interrumpir lo que es la producción. Y algunas veces, cuando estamos hablando de la confidencialidad de la cual siempre hacemos gala, pues hace que a lo mejor esos productos que se están elaborando no lo puedan ver, digamos, gente ajena a lo que es la empresa. Para eso también está la escuela y es una manera también de darle a Urique pues un poco de tanto como nos da. Entonces nosotros estamos adecuando también las instalaciones, cada vez estamos haciendo pasillos más anchos para que al final esos turistas que quieran conocer, es lo que se llama el turismo industrial, quieran conocer lo que es el proceso productivo, lo puedan hacer a través de la escuela, y qué mejor que futuros profesionales del sector les enseñen cómo están aprendiendo las técnicas que nos han hecho famosos en el mundo. Entonces, para eso también está la escuela. Y eso a corto plazo lo tenemos previsto. Esta mejora de instalaciones también va a facilitar mucho las cosas, porque también permitirá acoger cada vez a grupos más grandes. Y nosotros, bueno, pues estamos a total disposición de, en este caso, del ayuntamiento para lo que quieran. Mm-hmm. En ese sentido, imagino que grandes pasillos, espacios amplios, no sé si incluso una pequeña zona expositiva, a lo mejor, o sea que habría muchos focos en los que poder trabajar, ¿no? Cuando tú visitas sobre todo una escuela de capacitación o una escuela de formación específica para un sector determinado, tienen precisamente una de las actividades que tienen paralelas, son siempre este tipo de visitas. Hay siempre una zona de, aquí le llamamos de showroom, donde un poco a lo mejor pueden estar una representación de los productos que se hacen de la escuela, para en el caso de que hubiera que vender algo, sea también para revertir y para, lógicamente, invertir en lo que sería la escuela en sí. No queremos hacer competencia a nadie, ni muchísimo menos. Pero bueno, eso también está previsto, el poder realizarlo, porque quieras o no, a la gente cuando le gusta y le gusta bastante ver cómo se fabrica un artículo de marroquinería, ve el trabajo que eso conlleva y la cantidad de procesos que tiene y por las manos que pasa un producto, después cuando lo compra, la verdad es que le gusta tener ese producto que es muy artesanal y que es algo que bueno, que al final le das el valor que muchas veces va a lo mejor un comercio y no sabe lo que hay detrás, ¿no? Muchas veces cuando le enseñamos todas las partes que componen un artículo, sobre todo de pequeña marroquinería, y ven la cantidad de piezas que hay que ensamblar ahí, pues ellos dicen, verdaderamente esto tiene bastante trabajo, ¿no? Entonces es algo que forma parte también de esta exposición, digamos. Uh-huh. Bueno, pues son las novedades en torno a la Escuela de Artesanos de la Piel, como han podido comprobar, los cursos que van a hallar de forma inmediata, los que están programados para próximas fechas, o también esa ampliación de instalaciones, incluso las diferentes perspectivas que ofrece la Escuela de Artesanos, no solo formativa, sino incluso de promoción turística, por ejemplo, en el caso de nuestra localidad, como turismo industrial. Nos vamos a quedar aquí, Juan Enrique, eso sí, porque además es un tema que en estos días estamos abordando la actualidad sobre, en realidad, lo que van a ser las negociaciones, ¿no? Así que te quería preguntar por lo que es el convenio colectivo, porque ha habido una reunión. Nosotros anunciamos la primera de esas reuniones que finalmente se aplazó hasta una semana más tarde. Y en definitiva, hubo ese encuentro, ese primer encuentro en torno al convenio colectivo. Y bueno, pues la novedad es que parece que hay un calendario de reuniones que ahora sí servirán ya para, en realidad, pues empezar a los contactos y empezar a perfilar lo que va a ser el nuevo documento, ¿no? Efectivamente, ya hemos tenido la primera reunión, la parte empresarial con los sindicatos, allí en la sede. Normalmente siempre se negocia en la sede de Empiel. Nosotros ofrecemos, como no puede ser de otra manera, nuestras instalaciones para esas reuniones y realizarlas allí. Hemos tenido un primer encuentro que es verdad que se aplazó por distintos motivos, pero bueno, que al final ya se ha celebrado, y lo primero que hemos hecho es analizar un poco las plataformas, tanto sindical como la empresarial, un poco para ver un poco qué es lo que tenemos que poner en claro con todo esto. Y sobre todo hemos fijado un calendario de reuniones que van a ser quincenales, normalmente los miércoles a mitad de mes y los últimos miércoles de final de mes nos vamos a ir reuniendo, y en un clima de cordialidad, porque además el clima es francamente cordial de ambas partes, pues tendremos que llegar, como no puede ser de otra manera, a un acuerdo que esperemos que sea pronto y al final salgamos todos satisfechos. Pues esa es la novedad, sobre todo en ese sentido, la puesta en marcha, ¿no?, de ese calendario de reuniones para ir perfilando lo que es el convenio colectivo, algo que también queremos apuntar, como decimos, dentro de lo que son las novedades en definitiva en torno al sector de la piel. Pues Juan Enrique Gutiérrez, nos vamos a quedar en este punto, el protagonismo para las escuelas de artesanos con esas últimas novedades, y no sé si algo más que apuntar, sobre todo insistir, ¿no? Las personas que puedan estar interesadas en que en estos días todavía tienen opción para tanto lo que es la sexta promoción de pequeña marroquinería como ya a un corto plazo también ese curso de maquinista, ¿no? Voy a recordar, si te parece, los datos de contacto nuestro, donde estamos. Nosotros estamos en la avenida Manuel de Falla número 4, estamos muy cerquita de la oficina del SAE, ¿vale? Es el edificio que está también al lado de la Fundación de Amigos del Alzheimer. Está entre el Alzheimer y la oficina de la Cámara Agraria, en este edificio central que está en el centro. Nuestro horario de atención al público de oficina es de 8 de la mañana a 2 de la tarde y de 3 y media a 6 de la tarde. Y el teléfono nuestro es el 956-460211. Entonces nos pueden llamar por teléfono o mejor personarse allí para dar sus datos, informarse con más detalle de las características de los cursos. Nosotros estamos encantados de atender a toda la persona que viene a visitarnos. La verdad que nos visitan pues ya están llegando de todos sitios. Y nosotros, pues, encantados de enseñarles lo que es el proyecto. Y nada, y animarles a todo aquel que no lo haya hecho a que se pase por allí. Pues con ese último apunte nos vamos a quedar. Lo dicho, Juan Enrique Gutiérrez, director de la Escuela de Artesanos de la Piel y secretario general de Piel. Muchísimas gracias, como siempre. Gracias a ti y gracias a todos los oyentes.